vida. Tiene parientes cercanos. Bueno, estamos ya en la parte final del programa. ¿Cómo le va? Tengo para actualizarlos todo el tiempo, si quiere, don Alberto. Bueno, bueno. 2 grados. No sumamos ni restamos nada a la temperatura que habíamos con la que comenzamos a la mañana. Eso sí, bajó un poquito la humedad y salió el sol, como usted verá, cosa que de alguna manera confirma que no va ni a llover ni a nevar, nada por el estilo. La térmica un poquito más, 2 grados 5 décimas bajo cero. Pero estamos bárbaros. Aparte, vino Luisito Barriento, mi amigo, trajo una factura. Importantísimo. Feliz, importantísimo. Feliz. Sí, sí, sí. Bueno, vamos al desarrollo, pasamos del campo, vamos a los gremios. A los gremios, y particularmente a uno de ellos. Ah, sí, un gremio que está medio postergado, ¿no? Para la opinión pública, me parece. Sí, ATSA. Sí. El gremio de San Maruja Contreras, buen día, Maruja. Buen día, Agostini, ¿cómo le va? Bueno, recién hablamos fuera de micrófono antes que llegara con Muro, respecto a que ATSA es un gremio, ¿ha tenido algún problema con los medios? Porque se habla de ATE, sí, se habla de APROSA. APROSA del hospital, pero de ATSA poco se habla. ¿Por qué? Personalmente y gremialmente nosotros no hemos tenido problemas con ningún gremio. Aparentemente hay algunos gremios, medios que tienen problemas con ATSA. Desconozco la génesis del problema. Porque es real lo que te cuento, ¿te parece? Porque se habla de hospitales, APROSA, ATE, pero ATSA no se sabe nada, se sabe muy poco. ¿Va? En realidad se sabe muy poco mediáticamente, pero nosotros trabajamos mucho, recorremos mucho la provincia, no hacemos alarde de cada cosa y de cada logro que cada compañero sabe. Las veces que han ido al gremio, a las oficinas, ya sea acá o en el interior, le estamos solucionando la vida a toda la gente que se puede y que nos pide algo. El hecho de lograr, por ejemplo, que choferes, camilleros, pasaran a la ley 1200, es un logro de ATSA desde allá del año 2010. Nosotros nunca lo salimos a decir públicamente ni a refregarlo, valga la falta de respeto quizás, al compañero, porque me parece que en lo personal estamos para eso, estamos para servir, estamos como una vocación para nosotros el gremio, para otra gente es otra cosa. Perdón que te interrumpa, esto significa que camilleros y ambulancieros estaban bajo la ley 591. Sí. Ajá, esto significa obviamente un convenio mucho mejor. Eso significa que se le retiró el código 228, que en su momento fue un código, ponele, 46 pesos, inamovible. ATSA consiguió desde el año 2010 en adelante, me acuerdo con el paritario Rodríguez, que era de Río Turbio, que ese código 228 sea, que esté sujeto al básico. Es decir, que cada vez que aumenta el básico, ese código 228, que ahora subió a 3.000 y pico en esta última paritaria, se ha elevado ese monto que la 591, la gente que siempre ha tenido el sueldo más bajo en salud y en la provincia también. Pero independientemente de lo que, volviendo atrás, como decía Agostini, sí puede ser que nosotros tengamos poca prensa, primero porque la que habla y todo su grupo somos de bajo perfil. No hacemos alarde de las cosas que hacemos. Nosotros, por ejemplo, ya que estoy, lo voy a decir, nosotros hemos pagado todas las deudas del gremio desde que el gremio está en un año y medio, 2 años, sacamos al flote un gremio que tenía una deuda de 2,5 millones de pesos. Nosotros hoy no debemos nada. ¿Se encontraron con eso? Claro, la deuda que era cero. Era la deuda que teníamos con respecto al predio. Después teníamos una deuda con ALAFIP que se iba a terminar de pagar el 2019. Decidimos pagarla el año pasado y la pagamos total y absolutamente, y la pagamos por adelantado. Entonces no tenemos hoy ninguna deuda. Hoy hemos construido una sede propia acá en la calle Asturias con los fondos del gremio y con los ahorros del gremio que teníamos desde noviembre del año pasado, cuando el Estado provincial liderado por la señora Kirchner, no nos pagó más, nosotros seguimos pagando los sueldos, seguimos construyendo y seguimos trabajando. Eso habla de una gestión ordenada. Una administración, sí, sí. Después tenemos un terreno propio en la localidad de Calafate, que ya está pagado, ya está cercado y hecho el trabajo por el agrimensor. Tenemos un terreno propio también a nombre de 28, a nombre de Río de Cal, de Hacha, en 28 de noviembre. Entonces hemos tenido varios logros, tenemos algunos móviles que son del gremio y que van a quedar a nombre del gremio y van a estar escriturados a nombre del gremio dentro de poco. O sea, patrimonialmente no. Patrimonialmente no, para nada. Y eso habla de una buena gestión. No solamente nosotros pensamos, porque primero tenemos que reconocer, ACHA no existía como gremio. Hoy nos dan, hoy nos sacuden, hoy hablan de nosotros, hablan, es señal que cabalgamos. Entonces, y molestamos, y nos plantamos cuando creemos que tenemos que plantarnos. Yo soy una de las personas que, porque tengo la salud como vocación de servicio, porque trabajé 26 años en el hospital, estudié para ser enfermera, estudié para servir. Entonces, yo no soy promotora de los paros. Sí creo que si hay que hacerlo, es una medida legítima, legal, y la vamos a hacer cuando amerite la ocasión. Sí, pero en el área de salud el paro es una herramienta muy delicada. La salud en el paro es, o sea, el paro en la salud, como está declarada el trabajo de salud como una de las emergencias y las prioridades a nivel nacional, hay que ser muy... Muy cauto, pensar en el otro, pensar en el que está enfermo y en el que viene al hospital. Y hay muchas maneras de protestar también, no solamente dejando a la gente sin salud. Hay localidades de la provincia donde solo la gente se ve y se atiende en un hospital. Por ejemplo, 28 de noviembre, Los Antiguos. Pico Truncado, Puerto Santa Cruz, y nosotros no, ciudad de menos de 10.000 habitantes. Nosotros no podemos dejar a la gente sin salud. Nosotros tenemos que pensar en el enfermo. Nosotros somos parte de una sociedad y como gremio nosotros tenemos una responsabilidad social también. Seguro. Maruja, perdón, bueno. No, no. En estos días se habló del decreto del aumento de la paritaria. ¿Qué pasó? ¿Hay aumento? ¿Se firmó? Sí, en realidad primero se presentó el gobierno a la paritaria, cosa con algo que nos molestó mucho a todos los gremios, a los cuatro gremios, que fueron dos decretos donde se ofrecían unos aumentos, si bien eran unos aumentos importantes, pero no, lo que nos molestaba a nosotros fue la medida de hacerlo a través de un decreto en forma unilateral. Entonces no nos llamen, lo que nosotros pensamos como ACHA es que no nos llamen a paritaria si todo lo van a manejar con un decreto a la antigua usanza, ¿no? Entonces ahí nosotros nos levantamos, nos fuimos y decidimos después en una asamblea hospitalaria donde hubieron afiliados de ATE y afiliados de ACHA, la que habla fue al Ministerio de Salud a reclamarles a las autoridades ministeriales que dieran de baja el decreto, a los dos decretos. Y bueno, ellos se habían comprometido a darlo de baja y fue por eso que nos retiramos del ministerio. Se había pasado para un cuarto intermedio a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde nos llaman para avisarnos a nosotros, a UPCN, a PAP y también a ATE. Les avisaron de que la paritaria no se podía hacer en esa forma así intempestiva, sino que tenía que haber de por medio una nota de aviso como mínimo de 24 horas de anticipación. Entonces quedó como estaba como estaba planteada para el otro día a las 11 de la mañana. Todos los gremios sabían eso, por lo tanto ACHA no se presentó porque, vuelvo a decir, era inútil. No es nuestro estilo llevar a la gente a la calle a pasar frío a reclamar por algo que ya estaba concertado para el día de mañana. Y los decretos, cuando llegamos a la paritaria en sí, que empezó como las 12 del mediodía, nos desayunamos con que no lo podían dar de baja según la... La paritaria del gobierno. Claro, según las explicaciones de los abogados del ministerio, porque eran ya habían sido homologados, firmados y habían cuestiones jurídicas que no permitían darlo de baja. Bueno, pero esos decretos más o menos cubren lo que ustedes pretendían. Porque eso de que sentirse molesto está bien, es un poco de amor propio, para qué me llaman a la paritaria si me dan un decreto. Pero si el decreto más o menos se arrima a lo que pretendían, bueno, ¿se arrima o sirve? No se arrima. Se arrima y se arrima bastante más, se arrima más de lo que pensábamos. Entonces sirve. Sirve, por supuesto. Y desde los compañeros, como ATSA se maneja a través de todas las localidades, con todos los compañeros, tenemos nuestros delegados. Y hoy con la tecnología que es tan avanzada, a través de un WhatsApp, a través de una llamada telefónica, nosotros no necesitamos hacer una tremenda asamblea y poner y hacer demorar la respuesta. Así que nos comunicamos enseguida con todas las localidades, y todas las localidades, cuando le explica a uno más o menos con buena intención, porque hay mucha manera de bajar la información, amañada o con buena intención. Siempre digo yo, medio vaso lleno, o medio vaso vacío. ATSA siempre ve el medio vaso lleno, siempre. Porque nuestra forma de ser es así. Entonces los compañeros les gustó, aceptaron, quedaron conforme, y sobre todo cuando hay una parte acá en la paritaria que dice que ATSA solicita formar parte de la reglamentación de ese decreto, ya que es un hecho consumado, y ante el hecho consumado nosotros queríamos participar en la reglamentación de ese decreto, y el gobierno aceptó, y los aumentos conformaron a la gente, porque la gente nos contestaba y nos decía, cualquier moneda que entre al bolsillo en este momento a nosotros nos sirve, mientras en tanto y en cuanto las mesas no se cierren y podamos seguir discutiendo, porque ahí está, para nuestro entender, la habilidad del dirigente. El dirigente es el que tiene que sentarse y estar 10 horas sentado discutiendo si es que es necesario, y no llevar a la gente a la calle 4 o 5 horas a morirse de frío o suspender la atención de la sanidad porque el dirigente no sabe negociar. Maruja, que haya en un mismo... Personas que trabajan en la misma profesión, que tienen el mismo trabajo, ¿es negativo o positivo que haya dos o tres gremios que estén peleándose por su representación? A ver, es negativo, siempre la división es negativa, porque hay un refrán que dice, cuanto más separados están, divide y reinarás. Después nos unidos o juntos nos claro, matan a todos juntos. Claro, tienen más fuerza. Bueno, pero entonces, ¿por qué es el motivo que hay dos o tres gremios? ¿Qué sea, apetencias gremiales, ambiciones de los gremialistas? Hay un poco de todo. ATSA es un gremio antiguo en la provincia, tiene más de casi 40 años ahora desde la gestión mía, y es el auténtico gremio de la salud. Yo es el legítimo gremio de la sanidad. Pero después tienen la 591, está ahí, claro, está dentro. ATE. APROSA. APROSA. 591 es una ley que divide al trabajador, pero forma parte de cualquier gremio, del gremio que ellos necesiten. Puede ser en APA, puede ser UPCN, puede ser en ATSA y nada más, en ATE. Bueno, APAP, no digo, chequemos 591. APAP está dentro del hospital. Tiene su representación. UPCN está dentro del hospital. Sí. Sí. ATSA está dentro del hospital, ATE, y más o menos en lo mismo hay cuatro. APROSA creo que es más... Dirigido a profesionales. Es más dirigido a profesionales. Sí, de hecho, su nombre lo dice, ¿no? Me parece que es más... Pero hay cuatro gremios que están en el mismo lugar prácticamente. O sea, eso yo creo que es un objetivo del poder, del gobierno. Claro. Lo mismo hicieron con Aerolíneas cuando fue que querían echar a los españoles. Y así está Aerolínea, que un día para los maleteros, un día para uno, un día para otro. Un día para el diablo en la puerta. En la misma torre de control hay tres gremios adentro de la misma torre. Mirándose con desconfianza encima. Por eso, yo creo que es perjudicial. Claro que es perjudicial. Nosotros siempre lo decimos, y se lo decimos a los trabajadores, que mientras tengamos tantos gremios y tantas leyes, La salud nunca va a poder avanzar porque tenemos otros modelos de gremialismo que acá en la provincia avanzan y hacen, trabajan bien porque, bueno, porque tienen un solo gremio que los representa. Ejemplo, camioneros. El ejemplo que es al revés. El más fuerte del país. Camioneros hoy está haciendo la política inversa. Claro. Todo lo que vaya arriba de ruedas. Todo arriba de cuatro ruedas se lo chupan. Es camionero. Claro. Es totalmente opuesto. Claro, bueno, pero los compañeros deciden. Hay libertad sindical. No se puede. Eso escapa a nuestros manejos. ¿Todos los gremios de la sanidad aceptaron estos decretos? Todos los gremios de la sanidad firmaron estos decretos. Porque hoy había versiones, por ejemplo, de que ATE no había aceptado. Hoy a la mañana algunos medios que publicaban. Sí. Yo no soy abogada, pero hay un principio en abogacía que se llama la teoría de los actos propios. Si usted firma algo, está dando por aceptado lo que ha firmado. Después puede salir puede ir a la tribuna y puede decir, yo no lo acepto, compañero, hagamos asamblea, ¿qué hacemos, compañero? Hagamos paro, 2 horas, 3 horas, 10, 20 horas, 30 días. Pero está aceptado. Pero ya lo firmó, compañero, usted. El que ya firmó, ya aceptó. Y acá, como usted puede ver, son 9, 8 firmas. Iba a decir, hay un montón de firmas ahí abajo. Hay que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 firmas. Claro, son los 9. ¿No están 9 aclaradas? No, porque no las aclaramos, esta es la mía. Ah, 10 firmas entonces. Y cuente las partes del Poder Ejecutivo, ¿cuántos son? Bersanelli, Nervi, Michudis, Navarro, Pellegrini, Ojeda, Gallardo, Contreras, Herrera, y me está faltando uno. O me está sobrando una firma o me está faltando una persona. Pero sí, a primera vista parece que todas estas firmas de abajo podrían corresponderse con todo, la gente mencionada, sí, en el primer párrafo de esta acta. Sí, Herrera no firma porque es de la Secretaría de Trabajo. Ah. O sea, esto está aceptado. Está aceptado. Digan lo que quieran, disfrácenlo como quieran. Bueno, yo pregunto porque yo hoy a la mañana vi de que de ATE estaban diciendo a un sector de que ellos no habían aceptado, que no era inaceptable. Y por otro lado veo que aparentemente han aceptado. Pero acá tengo una noticia en un diario que no sé dónde es, perdonen que use la fuente que desconozco, pero dice que los paritarios de Navarro y Pellegrini explicaron que desde el Ministerio de Salud se ofrecieron a permitirnos reglamentar entre todos los gremios estos decretos. La verdad que yo no tengo por qué pedirle permiso al Ministerio de Salud como ACHA. Nosotros como ACHA le exigimos al Ministerio de Salud que queremos nosotros ser los que vamos a reglamentar ese decreto. Si no, no le aceptábamos el decreto, porque ya estaba el hecho consumado. Y cuando empezamos a sacar cuentas de los dineros, de los aumentos, había aumentos, por ejemplo, del código 229, que es un código que usan la gente de los profesionales. Su valor pasó de, en la ley 1200 y 1795, se aumentó un 300%. Es decir, que si antes cobraba 180, va a pasar a cobrar 720. Hay un código que se incrementó, que cobraba 270, ahora va a cobrar 1080. Hay un código que tenía un valor de 360 pesos, va a cobrar 1440. El código 228, que es el código de los 591 de los compañeros, dice que tenía un valor de 2.049 y se va a ir a 3.073. Y este es el que yo digo que va subiendo cuando sube el básico. Bueno, en resumen, le han dado un aumento aparentemente satisfactorio. Si me estás diciendo de que las filiales del interior están totalmente de acuerdo. Los compañeros del interior anoche, la misma noche la paritaria, hoy a la mañana, uno cuando lo explica y lo explica bien y le explica al compañero que independientemente de que, yo siempre digo, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo que posible. Uno, lo posible. Lo deseable sería mucho más, pero bueno, lo importante es que vamos a poder, a pedido de ACHA, vamos a poder, y de otros gremios que nos apoyan, de todos los gremios nos pusimos de acuerdo en esto, en realidad, es que vamos a poder nosotros reglamentar el hecho consumado de los decretos. Esto me recuerda al año 2007, cuando uno de los reclamos de esa famosa huelga que empezó como docente y después se extendió a otros gremios, era el fin de la emergencia económica y la reapertura de paritarias que llevaban casi 15 años sin que se acabó, ¿no? Y bueno, las paritarias salían por decreto. Y poco tiempo después, el candidato del oficialismo ponía entre los logros de su gobierno la reapertura de las paritarias. Fue algo obtenido después de una pulseada que duró meses, ¿no? Y con 15.000 personas en la calle. Con 15.000 personas en la calle. La primera vez en la historia de Santa Cruz. Acá quizás no haya sido tan notable la pulseada, pero digamos que esto es una respuesta a una lucha que ustedes han llevado adelante. Y sí, porque el decreto, los dos decretos, el 1146 y el 1147, le aumentan a los profesionales médicos de los hospitales nivel 8. Y hospitales nivel 8 en la provincia tenemos dos. Acá hay tres con Calafate. Tres porque ATSA solicitó que se lo integre a Calafate también. Pero hay otros aumentos para el resto y por eso queremos reglamentarlo, porque nos parece una injusticia con el médico que para nuestro ver... El médico que más sufre es el que está en bajo caracol, el que está en el que está en Chaltén, el médico que está en Lago Posada. Sí. Ese es el médico y el enfermero y el chofer que debe ser mejor remunerado. Exacto. Y a eso es lo que ATSA y el gremio de la sanidad nuclea a todos los trabajadores. Por eso por ahí que yo hable, no me gusta hablar de otro gremio, pero solo representa a los profesionales. A eso apuntaba yo. ATSA no hace distinciones. No. El gremio ATSA nuclea desde el jefe de servicio de un X, de laboratorio, cirugía, lo que sea, hasta el personal de limpieza propio, porque la mayor parte del servicio de limpieza y comida se ha tercerizado, tengo entendido. Toda la gente que cobra a través del Estado y trabaja en el área de salud es potencialmente el afiliado de ATSA. ¿Me equivoco? No se equivoca. Bien. Todos. Tengo muchos médicos y muchos médicos afiliados a ATSA porque, bueno, primero porque, como siempre le digo, en ATSA van a tener la posibilidad de sentarse a la mesa de discusión si ellos quieren, porque nosotros también siempre le damos espacio y lugar a cualquier compañero que quiera venir, sobre todo si es del interior, sobre todo para que escuchen. Ahora, por ejemplo, cuando venga el tema de poder reglamentar me gustaría traer algunos médicos para que sean ellos mismos los que discutan y defiendan su realidad. Y particularmente estos médicos que acabas de mencionar. Exactamente. Que trabajan por ahí, no en condiciones precarias, pero sí lejos de los lejos de todo, porque centros. Como le explicábamos ayer a los abogados del ministerio, cuando hay una urgencia o una emergencia, el trabajo que realiza ese médico de la guardia de un hospital de nivel 4 es el mismo trabajo que el que realiza el médico de la guardia del hospital de nivel 8, con la diferencia de que este tiene más posibilidades de solucionar el problema en forma más rápida. El otro médico no. Sí, encima de la distancia tiene que ser... el resonador magnético está a 300 kilómetros. Claro, entonces nosotros, por eso creemos que es importante cada moneda que entre al bolsillo, porque aparte esto se va a cobrar ahora a fin de mes. Ah, eso es importante también. Eso es importante, hay sumas que van a ser, son remunerativas, van a ir a los jubilados. Entonces, bueno, la idea es ir avanzando, no es poner trabas y que esta discusión se vuelva una eterna discusión de meses y los compañeros no puedan cobrar. Bien, resumiendo, digamos, ustedes están más o menos conformes con el resultado, quizás desconformes con la forma en que claro se arregló, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué pudo haber llevado a las autoridades provinciales a, si de hecho, inclusive hasta mejoran la propuesta que ustedes habían solicitado, si ya tenían en mente otorgar esto, ¿qué pudo haber llevado a hacer una aceptación por decreto? Yo creo que han hecho una lectura política de lo que sucede con otros gremios, ejemplo, municipales, docentes, que están de paritaria en paritaria, paritaria en paritaria, y no resuelven, y los niños han llevado 40 días de, o no sé más, de clase, sin clases. Entonces, si eso mismo lo vamos a trasladar a la salud, la verdad que se volvería caótico. Entonces, bueno, si ellos tienen la posibilidad legal de hacerlo a través de esto, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, pero ellos solucionaron su problema, nosotros tenemos una moneda en el bolsillo, no nos gustó el método, como vos dijiste recién, no nos gustó. Y la gente vuelve pero, a tener atención normal. Que es lo a lo que nosotros tenemos que apuntar, a que la salud funcione. Claro. Sí, sí, sí. Se nos fue el tiempo. Nos vamos, Maruja. Gracias por haber venido, haber madrugado el sábado, sí, para nosotros. Para... Y de paso, para desestimar algunas versiones que estaban corriendo que preocupaban mucho, sí, ¿no? Sí. De que se estaban tomando hospitales, de que esto había sido rechazado. Acabamos de ver, soy testigo, acabamos de ver 10 firmas al pie de un acta acuerdo donde aparentemente se da por finalizado este conflicto, al menos en un tiempo. Se normaliza la salud. Se normaliza la salud. Una buena noticia. Sí, gracias, Maruja, no, nos vamos. Gracias, nos a ustedes. Gracias. Muro, hasta el sábado que viene. Y será hasta el sábado que viene. Veremos si hay una semanita como esta. Difícil. Hoy andan buscando, andan excavando ahí en la zona del Tigre, sí, andan excavando en el monasterio. Por ahí encuentran premio. Vamos a ver de qué hablamos el sábado. Nunca se sabe en este programa. No, ¿sí? La verdad que es muy dinámica la política. ¿Alguna, tenemos algo? ¿Alguna aportación? No, ganas ya de... ¿Leíste? De despedirnos hasta el próximo sábado y, bueno, muy atento a esto que decís. Atento a lo que va a pasar esta semana porque parece que va a ser un poco distinta al resto. El rating está entre la Copa América y los bolsones. Y los bolsones. Se viene el Día del Padre, saludos a ustedes, saludos a todos los papás. Todos los papás múltiples. El 20 también es el otro aniversario de FM Abril, sí, que a duras penas, pero todavía sigue dando pelea. Seguimos la lucha. Así que nosotros de festejos varios, el resto preocupadito. Sí. Bueno, feliz Día del Padre, nos habíamos olvidado. Igual para usted y para todos los padres de la audiencia y para todos los que ejercen la función de padres, que es por ahí por donde pasa la paternidad. Bueno, chau.